Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 30 de mayo. La Escuela Superior Estación Diseño de Granada vivió ayer el acto final de curso para sus 400 estudiantes, una promoción del sector de la piel con una pasarela de moda en la que se pudieron ver las colecciones del propio alumnado y en la que estuvieron presentes representantes de la industria local con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, a su cabeza. El primer edil expresaba que con ello se reitera la apuesta del ayuntamiento por la marroquinería, unir lazos con la moda y abrir puertas sobre futuros cursos en Granada y Ubrique. Es conveniente, pues, sobre todo estar aquí apostando por la marroquinería, pero sobre todo apostando por continuar uniendo lazos entre sectores que van de la mano, como es la moda, como es la formación, la educación y sobre todo a la hora de poder abrir puertas y trabajar en conjunto en futuros cursos que se van a realizar tanto en Granada como en Ubrique y sobre todo ir promocionando y trabajando también en el aspecto de la marroquinería en sí, y como te digo, ayer estuvimos en Granada, como ayer en la tarde-noche, y se realizaron diferentes desfiles de diferentes marcas, donde el sector de la piel estaba representado. Lo que se está buscando es un poco, pues, unificar o que podamos trasladar algo de esa escuela al municipio de Ubrique, y la verdad que fue una tarde-noche fructífera, y esperemos, pues, que salgan los resultados a corto plazo. Exactamente, hablamos de cerca de 400 alumnos en esa escuela, en la que como final de campaña, final de curso, pues lo que hacen es un desfile hecho por ellos mismos, con la colaboración de diferentes áreas como escuela de modelo, escuela de diseño, escuela de lo que es el maquillaje, el peinado y demás, y se ve, sobre todo también nos enseña un poco la unión que hay entre diferentes colectivos a la hora de hacer actividades cuando se ayudan entre uno y otro. Hubo un momento, como estás comentando, en el que también estaba presente el pueblo de Ubrique, y sobre todo lo que estamos buscando, pues, que los lazos se unan y trabajemos, además del sector textil, pues también se pueda trabajar el sector nuestro motor, lo que es la piel, e intentar que también este alumnado vaya a Ubrique también a formarse y sobre todo a entender también que el sector de la piel, intentar sobre todo, pues, seguir apostando por lo que es la moda, lo que es en los tiempos que corren ahora mismo, y unificarlo un poco, unirlo a nuestro motor como es la marroquinería. Es importante que se vea que el ayuntamiento está apostando por el sector de la piel, por Ubrique, por seguir creciendo. Hablamos ya, pues, de muchos municipios a nivel nacional, Crevillén, Igualada, Granada, como estamos hablando ahora mismo, y sobre todo que los lazos no sean solamente una visita institucional y poco más, sino que se vea que se está trabajando para que poco a poco vayan saliendo proyectos que vayamos de la mano, y en definitiva eso es lo que tiene que hacer el ayuntamiento y eso es lo que tiene que hacer la persona que está hablando, que representa al ayuntamiento. Yo tengo que estar trabajando y moviéndome para buscar nuevas alternativas, para buscar que no nos cueste a los ubriqueños nada de lo que se está elaborando para este futuro a corto plazo, y sobre todo, pues, seguir evolucionando, seguir creciendo en todos los aspectos e intentar, además del día a día, de que Ubrique vaya mejorando en todos los aspectos, también que tenemos que mirar el futuro, tenemos que mirar nuestro motor, como yo siempre digo, en el sector de la piel, o nuestro marroquinero y marroquinera, y seguir abriendo puertas, porque Ubrique no es solamente un bordín a cartera, Ubrique tiene mucho más que aportar, Ubrique tenemos mucho más que enseñar, y sobre todo Ubrique, además de la moda, la piel, y sobre todo lo que se hace diariamente, que son artículos de primera clase, puede ir unificado a muchos de los municipios que estamos visitando y que estamos intentando que también, de una forma u otra, vayamos colaborando, y también tengo que decir que estos municipios también nos devuelven la visita y trabajamos en conjunto después, una vez de los contactos realizados, como me gusta a mí, en una mesa y hablar qué es el futuro que estamos buscando. Y en definitiva también tengo que agradecer, pues, el trabajo que se está haciendo tanto Fundación MOVE como en Asopiel como en Escuela de Artesanos. Por ejemplo, esta escuela, pues, estuvo presente en Bajo la Piel. Solo el alumnado que nos cedió y ahora mismo, pues, está en el edificio de Fundación MOVE representado lo que son todas las películas o lo que es las películas premiadas a lo largo de creo que eran 25 años. Pues este alumnado es el que nos cedió ese material, en el que está la exposición actualmente, como te digo, en el edificio de Fundación MOVE. Ellos están trabajando con nosotros de forma conjunta, nosotros queremos trabajar con ellos también, y en definitiva es que ganemos todos, ambas partes. Aquí no es cuestión de decir que uno te quita, uno te da, sino en definitiva es recorrer el camino, y cuanto más vayamos juntos, que podamos aportarnos uno a otro, pues seguro que al final del camino todo vamos a salir mucho más beneficiado, y sobre todo lo que tenemos que mirar, que el pueblo Ubrique sea el que realmente los vecinos y vecinas sean los que este premio o este trabajo sean los que le repercute. Cambiamos de asunto. Mañana sábado, al término de la Santa Misa, que se celebrará a las 7:30 de la tarde en el convento de Capuchinos, tendrá lugar la presentación y bendición de las coronas que un grupo de hermanos y devotos han ofrendado a Nuestra Señora de los Remedios y al Santísimo Niño Jesús. Se trata de la culminación de un proyecto que surge en 2022 y que ha seguido un proceso laborioso que ha contado con el diseño de Juan Manuel Carrasco, vocal y diputado de música de la Hermandad de los Remedios, que profesionalmente ejerce de orfebre en Orfebrería Capilla, en la localidad jienense de Andújar. Quisiera explicar antes más o menos lo que es la orfebrería. Es más que trabajar en metal, es una disciplina de arte sacro y se trabaja con las manos, que cada golpe, cada curva y todo tiene un proceso muy laborioso. Todo se realiza artesanalmente y de una lámina o granalla de metal se funde, se hace lámina, se repuja, se golpea con los martillos buriles hasta dar la forma deseada, y que es un trabajo lento, delicado y con mucho cariño, sobre todo cariño. Pues mira, todo se inició con un proyecto dibujado a mano que se explicó a los hermanos. Es una corona con espíritu dieciochesco, con inspiración renacentista, y que se armoniza en el patrimonio que tiene la hermandad en el convento, en el templete, como bien ha comentado Carlos, y también destacar, por ejemplo, las cerámicas devocionales que hay en Ubrique, repartidas por todo el municipio, y que están dedicadas pues a nuestra patrona. Que se busca más que nada con este proyecto que tenga una armonía con lo antiguo, con lo que ya tenemos, que tenga esa belleza viva, contemporánea, pero que cada detalle hable desde el corazón. Y están llenas pues de símbolos, la corona está repleta de símbolos, de iconografía. Podréis ver azucenas plateadas, símbolos de la pureza, hojas de acanto, la cruz trinitaria, por ejemplo, en los tondos heráldicos, que... Por ejemplo, la cruz trinitaria, es por la Virgen de los Remedios, que es la patrona de la orden trinitaria, el escudo franciscano, por el santuario y la presencia de los frailes capuchinos cuando estaban allí, el Sagrado Corazón, la Fuente de la Salud, que también es muy representativa cada vez que la Virgen de los Remedios en sus procesiones pues acerca a ese enfermo, al quien necesita de su mirada. Si también podréis contemplar querubines, como se reza en la novena, que el capuchino escribiera y se reza durante la novena en septiembre, los ángeles mancebos con las trompetas. También hay un detalle muy curioso, que está el Espíritu Santo dentro de lo que es el interior de la corona, vendiendo, que lo veréis moviéndose. Y, por ejemplo, también hay detalles muy curiosos, por ejemplo, la mariposa que representa la esperanza, el gorrión muy humilde y cercano, y que también es tan particular en la zona de Ubrique, que... Tiene muchos detalles que iré contemplando, y también incluso las piedras que van engarzadas tienen ese significado simbólico. Pues desde 2022 se está iniciando este proyecto en el taller de Orfebrería Capilla, que se ha trabajado con mucho mimo. El proceso es muy largo, muy laborioso, porque requiere de muchos procesos. También se ha detenido, se ha pausado, porque, claro, el margen y lo que es el volumen de trabajo que tenemos en el taller es bastante amplio, por ejemplo, de cara a Semana Santa, con un paso de palio, claro, con diademas, con coronas de otras dolorosas, con puñales. Lo que es el ajuar de una hermandad, más bien de la imagen titular, requiere de mucho tiempo, y, por ejemplo, pues se querían estrenar para lo que es el 70 aniversario de la proclamación como alcaldesa perpetua, pero no pudo ser. De hecho, pues bueno, hemos visto a bien que fuera mañana, que es la fiesta de la visitación de Santa Isabel, de María, su prima Santa Isabel, y bueno, es lo que digo, que tiene mucho trabajo detrás lo que es la corona, tiene el entalle, el repujado, el calado, el modelado a la cera perdida, que lo explicaré, su montado, el pulido, el esmaltado en frío también, que tiene los orbes terráqueos, tiene muchos detalles. Sí, está, es un metal cincelado, repujado, y su acabado está en bicolor, está en plata y en oro. No está hecha de plata ni de oro como tal, sino de metal cincelado, porque lo veréis, contemplaréis que está muy bien el acabado, pero que en verdad es metal, no es, ¿vale? Y ya te digo, mientras que se entalla, porque, por ejemplo, lo que es el canasto hay que trabajarlo, hay que hacer un molde cónico de madera, el repujado, que es, hay que pegar la chapa o lo que es el entalle del canasto en la pez y ya cincelarlo, el segueteado, que también es muy satisfactorio porque vas dándole airosidad al trabajo, la pequeña imaginería que os he comentado de querubines, los ángeles mancebos con trompetas, eso está realizado modelado a la cera perdida, y tiene una infinidad de detalles que podréis contemplar, la verdad, es muy satisfactorio. La Plaza de Toros de Ubrique acoge mañana sábado la celebración de la segunda edición de Ubrique Pal Sur Festival, iniciativa de la Diputación de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique y en el que también estarán representados negocios locales. La entrada para este evento, que pretende repetir el éxito de 2024, será libre y gratuita, contando con las actuaciones desde las 7 de la tarde de Juan Gago, La Flaca y Junior, Borja Torres, Rumba Canalla, Alex Aviño y Lérica, para concluir con un especial de DJs. La verdad que tenemos muchas ganas de empezar y de que todo salga de maravilla, y que la gente de Ubrique y de los alrededores pueda disfrutar de una nueva jornada más, este año 2025 de Pal Sur. La verdad que desde nosotros nos encanta lo que es acercar la cultura de la música a nuestros rinconcitos de la Sierra de Cádiz, nuestro pueblo, que yo creo que es una maravilla, ¿no? Y que yo creo que la gente de aquí también se lo merece, ¿no? Que ahora que estamos un poquito en verano, que la gente tira para la costa, pues bueno, darle un poquito un aliciente también a la gente, y que disfrute de estos magníficos festivales que estamos haciendo para ellos, para nuestra gente de la provincia de Cádiz y para nuestros queridos pueblos. La idea también es darle a los pueblecitos de nuestra sierra, que tienen un poquito menos de población, darle también un poquito de vida en esta temporada de verano, ¿no? Que claro, todo el mundo nos encanta salir, disfrutar, y bueno, si viene de nuestra mano, pues nosotros encantados, ¿sabes? Y bueno, la Diputación un año más a confiar en nosotros, viendo los resultados del año anterior, que la gente disfrutó un montón, les encantó, tuvieron mucho feedback. Pues bueno, nosotros súper agradecidos de un año más que ellos confíen en nosotros y de llevarle a la gente de nuestra provincia, pues, otra vez esta gira de festivales. Mira, si quieres las repasamos, tenemos el día 21 de junio, ¿vale? Estaremos en Arcos de la Frontera, ¿vale? En la pedanía de Gédula, ¿vale? Después nos iremos al mes de julio, ¿vale? El 19 de julio en Tarifa. Y ya pasaremos a agosto en Alcalá del Valle, el día 2 de agosto, y terminaremos el ciclo en Paterna, ¿vale? El día 13 de septiembre. Pues mira, mañana empezamos desde las 7, ¿vale? Con DJ residente como Juan Gago, que es un chico en el que ya confiamos desde el año pasado, lo hace muy bien, además de la zona, y seguro que va a hacer vibrar a la gente. Después continuaremos a las 8 con La Flaca, ¿vale? Vamos a empezar tempranito con un artista que, bueno, que yo creo que todo el mundo conocemos, Flaca y Junior, y yo creo que la fiesta está asegurada. Después pasaremos a DJ, ¿vale? Como es Borja Torres y Aleja Viño, y continuaremos con el grupo también local de Ubrique, Rumba Canalla, que van a formar el Taco, vamos, eso está ya más que garantizado, y terminaremos la noche con Lérica, y después tenemos una sorpresita, un especial closing, ¿vale? Que eso me lo guardo para que la gente venga y lo descubra. A ver, tenemos como norma hasta las 4, ¿vale? Para que la gente pueda disfrutar y, bueno, y eche una noche maravillosa con nosotros. La verdad que el día promete, un día un poco caluroso, pero bueno, no hay problema, que tenemos aquí bastantes barras de los hosteleros locales. Y nada, a refrescarse un poquito, tomarse un coca-colito, una copita, lo que ellos quieran, y nada, y a seguir con la fiesta. Claro, claro, la idea siempre es, allá donde vayamos, apoyar la hostelería local y siempre contar con la gente del pueblo. De la zona, porque más que nada esto está hecho para ellos y para que disfruten, y hombre, y que si pueden ellos remunerarse estos días por el festival, pues mucho mejor, ¿no? Pues mira, este año tenemos 7 barras, al igual que el año pasado, ¿vale? No te sabría decir exactamente todos los pas, porque algunos los recuerdo, otros no, pero la verdad que los chicos siempre se portan súper agradecidos y nosotros, pues, encantados de que ellos colaboren con nosotros. Sí, hombre, la verdad que en ese aspecto todo el mundo está agradecido, todo el mundo encantado de si puede colaborar el año siguiente, y la verdad que este año repiten algunos y súper contentos con eso. Entonces, como tú has dicho, es entrada gratuita y nada, que todo tipo de público, niños pequeños, abuelos con nietos, padres con hijos, que todo el mundo venga y disfrute. Eso es lo que nosotros queremos. No tenemos barreras ni edades aquí, que disfrute desde el más pequeño al más mayor. Claro, nosotros siempre tenemos un poco la visión de que igualar un poco las edades, que todo tipo de público tenga su parte de música, que le haya gustado, que escuche. Entonces intentamos intercalar grupos de todo tipo, tanto DJs, grupos de pop, grupos un poco flamencos. Más que nada nos adaptamos a que sea algo ameno y para todos los públicos. De reunir a cuanta más gente de alrededores, pues eso siempre es mucho mejor, ¿no? Y que es como te digo, ojalá pudiéramos hacer los festivales en todos los pueblos, pero bueno, si la gente de alrededor que tienen cerquita pueden venir a Ubrique y disfrutar, pues nosotros encantados. Varios apuntes más. Por un lado, el Ayuntamiento de Ubrique recuerda, dentro de la campaña de prevención y sensibilización sobre el virus del Nilo, algunas de las acciones a tener en cuenta, como apagar las luces si se encuentran las ventanas o puertas abiertas, usar repelentes contra los mosquitos en las horas que pican con más frecuencia, emplear mosquiteras en puertas y ventanas, usar ropa que cubra la piel cuando caiga el sol, eliminar cualquier residuo donde pueda acumularse agua y alejarse de zonas donde haya agua estancada. La planta tercera del edificio del Mercado y Juzgados de Ubrique acoge el próximo lunes 2 de junio en horario de 5:30 de la tarde a 9:30 una nueva campaña extraordinaria de donación de sangre impulsada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Por otro lado, les contamos que la policía local recuerda que este próximo domingo, 1 de junio, a las 8 de la mañana, entrará en vigor el cambio de sentido de circulación en la calle San Sebastián, quedando invertido respecto al actual. Además, la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, a partir de dicha fecha, pasará a ser de doble sentido de circulación hasta su confluencia con las calles San Sebastián y Magdalena. La policía local recomienda a la población respetar la nueva señalización vertical y horizontal y circular con precaución durante los primeros días de adaptación. Estos cambios tienen como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial en la zona. La policía local solicita la colaboración y comprensión de todos los vecinos. Y por último, les recordamos que mañana sábado 31 de mayo nuestra localidad será escenario del reagrupamiento y asistencia de uno de los tramos del duodécimo Rally Ciudad de Jerez. Este evento transcurrirá en el tramo de la carretera A373 desde el Mojón de la Víbora hasta la zona del Hipersol, por donde habrá que circular con precaución por la llegada neutralizada de los vehículos. Los tramos cronometrados de dicha prueba serán en la carretera A2304 desde el Mojón de la Víbora hasta Alcalá de los Gazules, que será la vía cortada al tráfico. Desde la organización se pide disculpas por las molestias y se agradece la colaboración de todos para el buen desarrollo del evento. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.